Es el reclamo de la sociedad. Esto ocurrió el viernes. El desesperado grito de la gente reclamando justicia, acompañando a la mujer de Hernán, a la familia de Hernán, el personal trainer asesinado la semana pasada. Y seguramente será lo que digan hoy a propósito de este debatirse entre la vida y la muerte del joven que se despidió de su novia, salió en su moto, fue asaltado y ahora pelea por seguir viviendo al cabo de otro asalto. Justicia, justicia es la palabra. Algunos, no obstante, la imaginan de esta manera. Hola, Susana, te estamos llamando, queremos jugar. Acá tienen que venir leyes más fuertes y el que mata tiene que morir. Trigal. Donde mis manos se dilatan. Que Susana estuvo mal, que se corte un dedo de la mano y que me deje de joder. Ahora después, ya fríos, empezamos a ver, pero ¿por qué no empezamos a ver la Constitución? Quieren matar al ladrón que se robó una mujer, quieren. Y yo tengo que pagar impuestos para darle de comer en la cárcel a esa gente, o sea, te matan un hijo, un hermano y vos le mandás flores. Dejate de joder. Hay que agarrar un fierro y entrar a dar acá. ¿Qué? Y si no pones 300 ladrillos en Plaza de Mayo y que vayan desfilando y lo vas boleteando. Vas a ver que al cuarto quinto se calman todos. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo. En nuestro país le están pasando cosas muy feas, hermano. Acá te paran en la calle y te matan al padre delante del hijo. De todo lo que mantener con los impuestos y que viva. Pero si con un plomo, chao, se acabó, hermano. La pena de muerte ya la aplicaron los asesinos. O sea, la pena de muerte está en la Argentina. Con la diferencia que la utilizan los asesinos. Nunca lo van a saber. ¿Por qué Susana Jiménez, Sandro, Cacho Castaña opinan de esta manera, siendo personajes, todos ellos tan queridos, tan prestigiosos en la vida del país? Carlos Mangone, que es un hombre especialista en los medios, tiene una opinión al respecto. Lo que los famosos salieron a pedir es una sociedad segura, la misma sociedad que pedían en la dictadura. No es casual este alineamiento de los famosos, de estos famosos mencionados en el clip, con la época de la dictadura. Hay que buscar los archivos para saber qué opinaban de la época de la dictadura. Y mucha gente, desde el sentido común, dice que en la dictadura la sociedad estaba segura, pero era una sociedad muy violenta. Detrás del énfasis de Susana Jiménez, de Cacho Castaño y de Sandro, que los mencionamos por su nombre porque son famosos, detrás de esas frases de que el que mata tiene que morir, está una visión hasta genetista de la violencia. Y en realidad, lo que están diciendo con eso, que cuanta más personas aparezcan con esa, hay que seguir matando. Ninguno de los célebres que usted puso en el clip tiene como idea, ni inmediata, transformar la sociedad de manera más justa. La palabra de Carlos Mangone, especialista en medios. Hay un contraste muy fuerte entre la ira de Susana y la paz espiritual que de alguna manera debe tener Ana María Landolina. También Claudio, el hermano de Hernán Landolina, asesinado en la puerta de su casa. Susana, supuestamente víctima del dolor, un dolor que no la llevó ni siquiera al velorio, un dolor que no le impidió estar menos de 24 horas después, a las 10 horas, en la provincia de San Juan, cumpliendo con una rutina que perfectamente podría evitar porque no tiene ni la necesidad económica ni la necesidad profesional de respetar algo que seguramente había dicho voy a ir, pero que frente a tanto dolor como el que expresaba por la muerte de su florista, la obligaba a quedarse en Buenos Aires y ser coherente, porque si no, parecería un facilismo, algo que se dice sin pensar, sabiendo que se tiene mucha responsabilidad. Una cosa es Susana, tan querida y a quien respeto tanto, quiero tanto en realidad, más que respeto puedo hablar de el cariño que me provoca. Más allá de que siempre se le perdonan sus errores, algunos disparates que dice por televisión, porque es querible, porque es transparente, porque es muy humana, porque es muy buena, porque parece la hermana menor o mayor según nuestras edades de cada uno de nosotros, no puede tener pérdida de conciencia de que eso que se le perdona en un programa de televisión, en un contexto de un show, no es lo mismo cuando se llega a temas tan pero tan graves en los que ella habla de esta manera. Muere todos los días 4 o 5 personas, inocentes policías, gente de bien, gente, porque acá siempre se juzga a la víctima. ¡Ay! ¿Lo mataron? ¿No sería gay? Y todas esas estupideces que dicen siempre. ¡Basta! Acá tienen que venir leyes más fuertes. Y el que mata tiene que morir. A mí no me importa lo que estoy diciendo, si me hace mal o si me hace ver bien, por mi imagen. Un tipo que mata tiene que morir. Creo que ya no se puede más. Susana, tenemos que hacernos concretamente medidas más duras, sí, para los delincuentes. Sí, que claro que sí. Pero por supuesto que sí. Llegar a matar también. Pero termínenla con los derechos humanos y las estupideces. ¿Por qué los derechos humanos no los tienen las víctimas? ¿Por qué los tienen los ladrones? Porque sean menores. Basta con la droga. Susana, fuerte contraste provocó en el espíritu de quien les habla, y supongo que en ustedes, observar que, en cambio, fuera del dolor tan raro de Susana, según el contexto en el que me permití ubicarlo, una mujer que sí pierde a su esposo, que sí pierde un ser entrañablemente querido, que sí se queda sin saber cómo explicarle a sus hijos lo que ha ocurrido, que se queda seguramente pensando, ¿y ahora de qué voy a vivir? ¿Cómo voy a vivir? Porque el hombre de la casa fue vilmente asesinado. Esa mujer que tendría que estar llena de odio contra todo por lo que le ha ocurrido, dice, contrastando con lo que señalaba, por ejemplo, Susana y otra gente muy famosa, lo siguiente. Es un segundo. Él no estaba ni siquiera por entrar la camioneta, fue a cerrar una puerta y en un segundo se escuchó un ruido, yo salí y ya estaban subidos a la camioneta. Toda la gente que le pasó algo, algún robo o algo, me quiero imaginar lo que le pasa después, el miedo que se tiene. ¡Justicia por el mar! La gente lo que quiere es seguridad. No nos mientan más. No nos interesa quién opine o quién no opine, pena de muerte. Queremos seguridad. No politicen esto ni empiecen con los opinólogos de turno. No es pena de muerte o no pena de muerte, seguridad. ¿Por qué no hacen el debate seguridad-muerte? No hay ninguna duda quién gana. Pues, bueno, no me acuerdo el nombre, Zaffaronis, no sé si lo digo bien o mal, que me puso muy triste porque lo que opinó fue decir, como siempre, ¿no? Porque siempre pasa que le echamos la culpa al otro y esta vez a la prensa. Y creo que eso pasa porque lamentablemente estamos acostumbrados a no ver si nos estamos equivocando nosotros primero, y le echarle la culpa al otro siempre es más fácil, porque también creo que nosotros tenemos que escuchar y si hay una forma mejor la hacemos. Y como dije antes, cuídense, cuidémonos, porque esto ya no es una cosa de días, es cuestión de horas, es que somos un número y que de la lotería, y que cuando sale tu número te toca. Bueno, desgraciadamente le tocó a él, y de una manera muy injusta, de una manera, yo no quiero decir, como siempre nos conformamos, ay, me hubiera tocado un ladrón en vez de este asesino. No, hoy en día estamos en manos de asesinos. Hay un detenido en esta causa por el crimen de Hernán Landolina, y Ana, la esposa del profesor de educación física asesinado allí en Lomas del Mirador, va a participar en la rueda de reconocimiento. Carlos Marrero está en Lomas del Mirador y nos informa. El barrio sigue consternado, los vecinos salen lo necesario, cada familia cuida de los suyos cuando entran y salen con los vehículos. Así se vive en Lomas del Mirador tras el asesinato del profesor de gimnasia. El joven detenido sería quien manejaba un Fiat 128 blanco con vidrios polarizados. Permanece detenido en la DDI de La Matanza, donde se realizará el reconocimiento desde las 10:30. Revisó con estatura física de 1,75 m aproximadamente, bastante corpulento de arriba. Mudas, una remera blanca a rayas con cuello oscuro y color de pelo oscuro. El detenido está comunicado con régimen de visita en día miércoles. Recordamos que durante la marcha del viernes, en reclamo de justicia, robaron un auto a 4 cuadras del domicilio de Landolina, según nos dijeron los vecinos. Sobre todo esto, reflexionábamos con Tomás Abraham. Hablar es gratis, entonces se puede decir cualquier cosa, más todavía si esto supone que se identifica con un sentido común de los argentinos que van a apoyar declaraciones en nombre de la pena de muerte, mayor represión, de bravuconadas que se hacen por micrófono y que con irresponsabilidad se difunden a diestra y siniestra como si fueran voceros de alguna posibilidad de solucionar los problemas, gente del espectáculo o de lo que fuere. No importa que sean del espectáculo, pero que opinan y que tienen una resonancia realmente gigantesca y que por lo tanto pueden tener apoyo, porque es muy fácil apoyar eso. Un noticioso es ver sangre, es amarillo, es jugar con las pasiones bajas, es provocar miedo y terror. Cuando uno prende la televisión ya sabe que se va a encontrar con una persona muerta, con una persona violada, con un niño ajusticiado, etcétera. Y después, bueno, un poco del problema del campo o alguna otra cosa y se terminó el mundo aquí en la Argentina. En otros lugares hay crímenes también, pero la dosis es totalmente diferente. El tema de los medios de comunicación. El mundo de los medios masivos de comunicación se parece. Es decir, el crimen es parte. Y mostrar esas circunstancias también está en todas las televisiones. Pero hay un problema con respecto a nuestros medios de comunicación, que uno no lo nota después de un tiempo de separación, es la dosis, es decir, el problema de la cantidad, por un lado, y la puesta en escena por el otro lado. Y esto es importante porque cambia la calidad de la información también. La presidenta, que muchas veces tiene apariciones tan controvertidas, para nosotros en este tema dijo algo de lo que nos tenemos que hacer cargo. Cuando abordemos estos temas, todos los medios de comunicación, no planteándole como una pelea entre un miembro de la Corte y el gobierno, porque no es así, es simplemente una parte de las declaraciones que hizo, tengan la suficiente hidalguía de abordar el debate en su totalidad. El tratamiento que los medios de comunicación hacen de la inseguridad y que planteó la integrante de la Corte, el tratamiento si la inclusión social es algo importante también que contribuya a la seguridad. Creo que los grandes temas de la sociedad deben ser abordados por todos, por los integrantes de los poderes y por los medios de comunicación, sin verdades a medias, sin inexactitudes y fundamentalmente con la honestidad intelectual de todos y de todas en el abordaje de estos problemas. ¿El nivel de violencia y de agresividad lo habías visto en alguna otra ocasión? No, así no, pero pelea, pelea los boliches. Está un poco harto ya de los delincuentes y esta delincuencia que está compartiendo. Demasiado. Ustedes que conocen tanto la zona de San Bernardo, ¿les llama la atención lo que está pasando últimamente, los hechos de violencia? ¿Hubo otro chico golpeado en los últimos días? Por favor, seguridad. Nada le puedo decir. A Hernán lo fusilaron prácticamente. Lo fusilaron, sí. Él no se resistió, digamos así. Han hecho olvidar que en este país se puede ser feliz. Puedo pedirle una limosna al presidente. Puedo morirme de hambre con la gente. ¿Qué recuerdos tenés que compartían con él? Todo el mundo. Creo que ya no se puede más. Susana, tenemos que hacer concretamente medidas más duras, sí, para los delincuentes. Sí, que claro que sí, pero por supuesto que sí. Llegar a matar también. Pero termínenla con los derechos humanos y las estupideces. Ir con él, lo fueron a buscar a él. Sí, pero no se sabe el porqué tampoco. Carlos, después del caso de Gustavo Lanzadeque, actorista de Susana, otra vez aquí en Loma del Mirador. Es una zona muy insegura. Muy, demasiado insegura. Y estamos pidiendo, por favor, seguridad. ¿Por qué los medios somos así y conducimos, nos ponemos al frente, casi adelantándonos a las palabras que los entrevistados podrían decir o no, muchas veces inducidos por las propias preguntas, de lo que llamamos movileros, aunque por supuesto, como en todos los órdenes, hay movileros y movileros, y ustedes escuchan permanentemente cuál es la actitud de los periodistas que trabajan en los móviles de Radio Continental. Pero no es cuestión de quitarse sayos, es cuestión de reflexionar sobre por qué somos así. Y lo hacemos con Carlos Mangone. Los medios influyen en el caso de la inseguridad porque no investigan. No investigan como un fiscal, como un juez, o como la propia policía, sino que no investigan como periodistas. La responsabilidad de los medios es investigar el funcionamiento de las instituciones y no quedarse con el efecto del tema. El caso Vergara dejó de estar con una presencia notable y enfática en los medios a partir de que se reconoció la trama policial del caso. Y si tomamos el ejemplo del amigo de Susana Jiménez, que fue asesinado, brutalmente asesinado, también dejó de estar bastante en los medios a partir de que se conoció una trama de conocimiento entre los que participaron del hecho. Entonces quiero decir que los medios investigan hasta un punto, hasta un umbral, cuando están en juego después las instituciones. La sociedad insegura es una sociedad flexibilizada. La mayor inseguridad en este momento del mundo no es que a uno le salga a la calle y le pase algo. La mayor seguridad es que no tenga motivos para salir a la calle porque perdió su trabajo. Y la mayor tristeza es observar cómo los poderes públicos, la gente más importante, debate sobre la calidad de la justicia. Lo que han discutido en estos días la presidenta, una de las integrantes más prestigiosas de la Corte Suprema de Justicia, un par de ministros, también nos provoca alarma, porque de un lado está la razón, y del lado que esté la razón, igual no estamos bien. Es hora entonces que la justicia dé respuesta, porque es la hora de ella. Ya pasó la hora del poder ejecutivo y la hora del poder legislativo. Es la hora de la justicia y se viene demorando desde hace demasiado tiempo. Yo le diría a la señora presidenta que lo sabe, además, perfectamente bien, porque ella dice, el Ejecutivo y el Legislativo ya han hecho todo, ahora es la hora de la justicia. Esto no es cierto. El Legislativo y el Ejecutivo nos han recortado el presupuesto. Pero estamos, sinceramente, ante la necesidad de una justicia que sea más eficaz, que tenga mayor celeridad, que no produzca los errores y horrores que significa que porque falta la firma de un fiscal o de un médico, una persona que ha violado a una discapacitada o a una que no sea discapacitada quede en libertad. Estos no son ni problemas de presupuesto ni problemas de designaciones de jueces. Este es problema de un sistema que tiene graves errores. Está bien, ustedes quieren que aceleremos los juicios. Primero nómbrenos los jueces, que no tenemos. Nos faltan jueces. Además de haber nombrado en estos últimos años más de 300 y pico de funcionarios y de magistrados, no hay ninguna causa paralizada porque le falte un juez titular. Porque todas las causas, si no tienen juez titular, tienen juez subrogantes. No nos tendríamos que preocupar tanto lo que dicen los artistas o lo que opina la gente. Lo que nos tenemos que preocupar es de golpearle las espaldas a los políticos para que solucionen esto de una vez por todas. Hay que presionar a la política para que solucione esto, porque es un tema político. Creo que urgentemente, así hay que crear un comité para hacer leyes. Es urgente que empiecen a tomar medidas. Unos piden la pena de muerte, los judiciales dicen que no. Pero en definitiva, nadie hace nada. Todos los días caemos ciudadanos. ¿Qué hacemos mientras educan a la sociedad? ¿Qué hacemos mientras no los matan a los delincuentes, pero los llevan para enseñarles en un lugar inexistente porque no tenemos cárceles? Seguimos muriendo todos como moscas. La mañana con Víctor Hugo, por Continental.